Los músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Erich Wolfgang Korngold. Erich Wolfgang Korngold fue un compositor y director de orquesta nacido en Brünn, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, que actualmente es Brno, en la República Checa. El 29 de mayo de 1897, en el seno de una familia judía. Su padre, Julius Korngold, fue uno de los aficionados y críticos más importantes de la música en su tiempo, quien le enseñó a Erich todo lo concerniente a las bases de la música en su hogar. Y fue un niño prodigio, porque cuando tenía 5 años tocaba el piano con su padre y era capaz de tocar posteriormente una melodía que había escuchado. Su madre, Josephine, comentaba que Erich siempre tocó el piano y no sabían exactamente cuándo descubrió su genial habilidad, que al parecer había nacido con ese don tan especial, por lo que sin duda fue un niño prodigio y que llegó a ser uno de los compositores más influyentes de la historia de Hollywood. Desde temprana edad, a los 7 años, empezó a componer música. Y con tan solo 11 años, estrenó en el Teatro Imperial su primera obra. Y a los 14 años, compuso la obertura Schauspiel, que su maestro Alexander von Zelinsky no podía creer que la hubiese orquestado solo. Comenzó realizando sus trabajos en Austria y sus primeras 2 óperas en un acto tuvieron gran éxito. Pero el mayor éxito de su vida fue Die Todstadt, la ciudad muerta, que compuso durante varios años y cuya canción del primer acto, la canción de Marietta, fue cantada por decenas de sopranos en todo el mundo. Y la ópera siempre fue exitosamente revivida en Viena, Berlín, Los Ángeles y otras grandes ciudades. Compuso además 5 óperas y varias obras orquestadas de cámara y canciones. Korngold nunca diferenció la música de concierto de otras músicas. No tenía objeciones en ser director de operetas y siempre contó con la voz de Richard Tauber y sobre todo de Max Reinhardt, el influyente director de cine alemán. La difícil situación política que atravesaba su país bajo la presión nazi le obligó a emigrar a los Estados Unidos, invitado por Max Reinhardt, recalando en Hollywood, donde tiene la oportunidad de demostrar su capacidad en la industria cinematográfica estadounidense. En 1934, compondría la música para El sueño de una noche de verano, dirigida por Max Reinhardt, adaptando música incidental de Felix Mendelssohn, que se estrenó en 1935. Luego le proponen componer la música de El Capitán Blood del año 1935 y se negó porque no le interesaban las historias de piratas. Pero cuando vio escenas de la película, cambió de opinión y compuso una banda sonora sobresaliente. En 1936 prepara la música de Las Verdes Praderas y Give Us This Night, Danos Esta Noche, y en 1937 compone la música de Adversidad con Freddie March y Olivia de Havilland, y gana el Oscar de la Academia a la mejor banda sonora original. A partir de aquí, se dio el gusto de disfrutar de total libertad para elegir las películas y realizar las composiciones. Y así fue como se libró de la presión que acostumbraban a ejercer los productores en Hollywood. Por ello, solo compuso la música para 20 películas hasta 1956. Pero cada banda sonora suya era una verdadera joya musical. Siguió en 1937 con Un Nuevo Amanecer y Príncipe y Mendigo. En 1938 compuso la música para Las Aventuras de Robin Hood de Michael Curtis con Errol Flynn y Olivia de Havilland, una de las más brillantes composiciones por la que volvería a ganar el Oscar a la mejor banda sonora original. En 1939, La vida privada de Elizabeth Yeatset y Juárez, drama histórico que dirigió William Dieterle. En 1940, El halcón de los mares, The Sea Hound, con Errol Flynn y dirigida por Michael Curtis, cuya brillante música fue otra obra maestra suya. En 1941 sería El lobo de mar, con Edward G. Robinson, y en 1942, King Wrong, con Anne Sheridan, Robert Cumming y Ronald Reagan, demostrando cómo una buena música puede aumentar con creces la calidad de una película. En 1943 obtiene la ciudadanía estadounidense y compone la banda sonora de La ninfa constante con Charles Boyer y Joan Fontaine. En 1944, Entre dos mundos. En 1946, Servidumbre humana, Predilección y decepción. Y en 1947, No me abandones, con Errol Flynn, Ida Lupino y Eleanor Parker. Erich Wolfgang Korngold sería el precursor de la música con entidad propia, donde establece un vínculo de unión con las imágenes, creando un nuevo significado. Luego de esta película, abandonó el cine para dedicarse de lleno a su obra de concierto. Pero en el año 1956, compuso la música para la película Fuego Mágico, Magic Fire, con Carlos Thompson e Yvonne De Carlo, sobre la vida del músico Richard Wagner, que fue su último trabajo para el cine. Su regreso a Viena fue experiencia penosa, porque la música había cambiado con la electrónica y las obras románticas comenzaban a ser rechazadas, por lo que retornó inmediatamente a Hollywood, donde compuso sus últimas dos obras, unas melancólicas variaciones para orquesta y finalmente un homenaje a Johann Strauss Jr. Se casó con Luis von Sonnenthal en el año 1924 y tuvieron dos hijos, George y Ernst. Vivían en la avenida Toluca Lake 9936 de Los Ángeles, a pocas cuadras de los estudios de la Warner Brothers, donde trabajaba. Y en octubre de 1956 sufrió un severo derrame cerebral, del que se recuperó parcialmente, falleciendo al año siguiente, el 29 de noviembre de 1957, y fue sepultado en el cementerio Hollywood Forever. Le sobrevivieron su esposa, sus dos hijos, su madre, su hermano Hans Roberts y tres nietos. Dejó su influencia musical para las generaciones posteriores, y fue John Williams que recuperó esa influencia levemente olvidada en el año 1977 con su partitura para La Guerra de las Galaxias. De esta manera, recordamos a este destacado e innovador músico del cine estadounidense, que se llamó Erich Wolfgang Korngold.